Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Y bien, les comentaba anteriormente que el presidente Nicolás Maduro en rueda de prensa informó sobre un nuevo ataque terrorista contra nuestro sistema eléctrico nacional perpetrado horas antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional en la madrugada de este 5 de enero. Esto con el objetivo de desestabilizar la instalación del nuevo Parlamento. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Varios planes se pretendieron contra la instalación de esta Asamblea Nacional. En la madrugada estuvimos lidiando con parte de esos planes. Sufrimos un ataque terrorista en la principal central hidroeléctrica que aprovisiona más del 75% de la electricidad de Venezuela. A la 1:20 de la mañana, yo fui informado de manera inmediata y estuvimos en la madrugada allá los trabajadores y trabajadoras de Corpoelec, los profesionales de Corpoelec, apagando el incendio del ataque y haciendo las interconexiones. Y al amanecer, ya todo el país estaba conectado nuevamente. Es de esta manera como el gobierno bolivariano una vez más detuvo este nuevo sabotaje, bloqueando así los objetivos de los apátridas antinacionales. Y me imagino que los fascistas andan ardidos porque todo se ha llevado a cabo como debe y tiene que ser. Tanto así que el día jueves 7 de enero se dio inicio a las primeras sesiones del nuevo Parlamento. Escuchemos este resumen de Telesur en torno al tema. Durante su primera sesión ordinaria, el Parlamento aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo para la defensa de la soberanía e integridad territorial del Esequibo. El órgano unicameral aprobó el proyecto presentado por el diputado Diosdado Cabello. En el documento se condena la decisión de la Corte Internacional de Justicia, mediante la cual se declara competente para juzgar sobre la disputa territorial existente entre Guyana y Venezuela por el territorio Esequibo. De esta manera, el Estado venezolano reiteró su posición histórica de reconocer al Acuerdo de Ginebra como único mecanismo para solucionar la disputa territorial. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo por aprobar proyecto de acuerdo presentado en rechazo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la controversia entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela respecto al territorio del Esequibo, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, también condenó que se haya utilizado el recinto parlamentario para que la oposición llevara a cabo agresiones contra el pueblo venezolano. Es público, es notorio que este recinto sagrado del Parlamento Nacional fue utilizado para la agresión, para el daño, para la alianza con los factores más tenebrosos de políticos y gobiernos hostiles a la vida de Venezuela, que fue la cabeza de playa para que todas las agresiones, las sanciones, los bloqueos, las convocatorias a invasiones del territorio sagrado de Venezuela, desde este sitio donde ustedes están sentados y sentadas hoy aquí, salieron todas las tropelías, salieron todos los desmanes. Jorge Rodríguez exhortó a los parlamentarios a trabajar en conjunto para responder a las expectativas y exigencias del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela, que la sociedad en su conjunto exige de este Parlamento celeridad, exige profundidad, exige concordia, pero que sobre todo exige resultados. Resultados para responder a las principales expectativas del pueblo de Venezuela. Resultados para responder también a los planteamientos que se hagan aquí en representación o como voceros y voceras del pueblo de Venezuela, y resultados también para avanzar en la reparación de tanto daño causado los años anteriores. El proyecto de acuerdo sobre la defensa integral del territorio Esequibo, la Asamblea Nacional de Venezuela, plantea creación de una comisión parlamentaria que se encargue de diseñar estrategias destinadas a preservar los derechos del país sobre ese territorio en disputa. Crear una comisión especial de la Asamblea Nacional que dialogue y colabore con la comisión presidencial que se denominará Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, la cual se abocará de inmediato a la articulación debida con todos los poderes públicos del Estado para la defensa de los derechos irrenunciables de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba y propiciará las más amplias y plurales convocatorias a todos los sectores nacionales concernidos, académicos, jurídicos, históricos y a todos aquellos que puedan sumarse a este movimiento nacional. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Iris Varela, exhortó al Tribunal Supremo de Justicia a profundizar las investigaciones contra los exdiputados opositores por impulsar actos que atentaron contra la soberanía del país sobre el Esequibo. Que se profundicen las investigaciones y que de manera perentoria, como resultado de esas investigaciones que van a con las que se va a escribir páginas que deben ser conocidas por todo el pueblo venezolano de las futuras generaciones para que esos hechos no se repitan, actúe la justicia con toda la fuerza que el pueblo le da en esta nueva etapa de nuestra revolución y de nuestra historia. Así que yo estimo que ese tiempo perentorio debe ser, y eso sí lo voy a proponer para que quede como escrito en la conformación de las funciones de la comisión, que no se postergue más allá de un mes. En un mes ya debe haber resultados y ya debe salir emitido el exhorto para que actúe la justicia de manera contundente. Y respecto a la defensa de nuestra soberanía, el presidente Nicolás Maduro procedió a firmar un decreto durante una reunión con el Consejo de Defensa de la Nación y del Estado. El presidente Maduro destacó que el dictamen forma parte de la defensa en áreas insulares, submarinas, fluviales, el espacio aéreo continental, los recursos, riquezas y otros intereses que se encuentren o se descubran. La aprobación de la orden forma parte de las acciones trazadas por el Ejecutivo para proteger la soberanía nacional, amenazada por la controversia con Guyana por nuestro territorio Esequibo en reclamación. Escuchemos este reporte de nuestra compañera Madeleine García. Y esta hora es para la unidad nacional. De pie y con aplausos, en bloque, oposición y gobierno coincidieron en defender a Venezuela en las pretensiones de despojarla del Esequibo, territorio en disputa con Guyana. Que el país nos vea unidos, que los poderes imperiales nos vean unidos, que la Exxon nos vea unidos, que el pueblo de Venezuela nos vea unidos, apreciados compañeros de la oposición. Y por supuesto, de la revolución bolivariana. Durante 5 años de parlamento opositor, esta escena era imposible. Y es que una de las negociaciones para apoyar a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Estados Unidos, fue que se dieran la reivindicación territorial para tener el respaldo de Gran Bretaña y otros países. Detrás, las transnacionales como la estadounidense ExxonMobil. También por unanimidad se apoyó rechazar la violencia en el Capitolio estadounidense como forma de dirimir las diferencias. Y aunque Venezuela ha sido víctima de ataque por parte del gobierno de Donald Trump, el acento fue debatir sin ofensas. Queridas diputadas, queridos diputados, cuando esgriman sus derechos de palabra, yo les pido que lo hagamos desde la mirada de la compasión, desde la mirada del respeto, desde la mirada de la denuncia, pero también desde la mirada del aporte y la propuesta y la mano tendida al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Una señal del nuevo tiempo de la Asamblea Nacional es que el presidente de la Comisión de Política Exterior es un diputado opositor, que más tarde estuvo en la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación, convocada por el presidente Nicolás Maduro, luego de la sesión del Parlamento. Una instancia que agrupa a todos los poderes del Estado y representantes militares, cuando se trata de una alerta, como es el caso de la defensa del Esequibo. Entre las acciones diplomáticas está enviar una carta al secretario general de la ONU, en rechazo a la posición de la Corte Internacional de Justicia en declararse competente para decidir sobre la controversia territorial con Guyana. Hemos recibido con desconcierto y asombro su nota 003-2021. El día de hoy en la que se persiste en negar a Venezuela el correcto ejercicio del derecho a la defensa y al debido proceso. Bien sabe usted que Venezuela ha afirmado y sostiene desde el primer momento que la Corte carece de jurisdicción sobre el caso unilateral planteado por Guyana. Lamentablemente, la sentencia del 18 de diciembre de 2020 se ha apartado del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se ha hecho eco de los argumentos de Guyana y ha desmeritado con evidente indiferencia lo expuesto por Venezuela. Venezuela reitera que esta sentencia no se ajusta a derecho. Timoteo Zambrano, el diputado opositor que ahora estará al frente de las relaciones internacionales del Parlamento, propuso acudir a todas las instancias multilaterales, una estrategia global e integral que lleve a una ruta de solución pacífica y política del laudo arbitral hasta que el caso llegue hasta el Consejo de Seguridad de la ONU. Esa decisión de la Corte pone en riesgo, en peligro la paz, la estabilidad regional, porque lo que termina, el horizonte que tiene la Corte con esa decisión, es que al final nos despojen de nuestro territorio, y en esa decisión tendría entonces militarmente que actuar para ejecutar la decisión el Consejo de Seguridad. Ahí está. Venezuela pide que la audiencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso Guyana del 25 de enero se postergue para abril y que sea presencial para que pueda defenderse. El presidente Nicolás Maduro aprobó el decreto para la creación del territorio de la fachada atlántica especial para defender la soberanía y proyección marítima y aérea sobre el Esequibo. Acciones que se activaron a partir de la instalación del nuevo Parlamento. Trabajando por y para la defensa del pueblo y la patria. Así comenzó este año, el Estado venezolano y la nueva Asamblea Nacional estrenándose con estos puntos tan vitales para nosotros. Y todo transcurrió en calma, salvo los sabotajes a nuestras instalaciones hidroeléctricas, el pueblo está tranquilo. Aquí no ocurrió ningún hecho de violencia, como por ejemplo, sí pasó en el Congreso del Reino Imperial. Como es bien sabido, ya seguidores supremacistas del loco imperial entraron a la fuerza a las instalaciones del Congreso. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo aquí en Venezuela hubiese entrado a la fuerza al hemiciclo de la Asamblea Apátrida anterior, liderada por Juan Guaidó? ¿Se imaginan la catarata de porquerías que los medios sumisos hubiesen emprendido en contra nuestra? Pues nosotros acá en Venezuela somos la punta de lanza de la geopolítica mundial. Somos el ejemplo a seguir. Tenemos el sistema electoral más avanzado del planeta. No como el vetusto sistema gringo que dos meses después no había proclamado ningún presidente. Ah, pero lo hacen rapidito porque los supremacistas blancos, seguidores de Trump, entraron a la fuerza. ¿Por qué no lo hicieron antes? Excusas, excusas. Epa, por cierto, entre la gente que entró a la fuerza estaban Batman y un tipo disfrazado de búfalo. También vi un grupo de gente armando una horca. Esto en definitiva habla de las patologías psiquiátricas del pueblo, las minorías blancas excluidas, porque allí no habían afrodescendientes ni latinos, todos eran blancos supremacistas con patologías de conducta. La mejor democracia del mundo, la policía del planeta, que nos ha intentado desestabilizar y doblar el brazo a la fuerza, la misma que arremetió contra la democracia en mi amada Bolivia. Ese imperio, con esa democracia, se está cayendo a pedazos, y nosotros, el pueblo está venciendo esta batalla. Ya se los había comentado el año pasado. La primera estocada fue el triunfo del camarada Luis Arce en Bolivia. Luego nuestras elecciones a la Asamblea Nacional, en la que el pueblo retoma el poder. Y pese a todo lo que han intentado muy torpemente, el Reino Imperial no han podido. Y la verdad es que no van a poder. Muy triste lo que ocurre en el Reino Imperial. Más aún por el terrible sufrimiento de las minorías. Desde acá estamos con el sufrido pueblo estadounidense. Y bien, para sazonar un poco este resumen noticioso, quiero colocarles una canción intitulada La Burra, en la voz de Francisco Pacheco. Esta es una parranda. La parranda es típica de los estados centrales costeros y se escucha en la Navidad, pero todo el año también da gusto escucharla. Así que acá les dejo La Burra. burra briosa y andadora. Yo tengo una burra briosa y andadora que no se fatiga ya ninguna hora. Que no se fatiga ya ninguna hora. Esta burra tiene azogue en las patas, y esta burra tiene azogue en las patas, y se bebe el viento, Dios fumaría cata, y se bebe el viento, Dios fumaría cata, Dios fumaría cata, Dios fumaría cata, y esta burra tiene azogue en las patas, y se bebe el viento, Dios fumaría cata, y se bebe el viento, Dios fumaría cata, y sus cuatro cascos de acero trotón, y sus cuatro cascos de acero trotón, son un redoblante y en mi corazón, son un redoblante y en mi corazón, y en mi corazón, y en mi corazón, y sus cuatro cascos de acero trotón, son un redoblante y en mi corazón. Yo mandé la burra desde el pueblo de Catar, llevo a Bolivia y hasta Volburata, te tumbo la burra, vuélvete a parar, porque viene el mapa para espuma, que el peso más fuerte y ella lo hace espuma, y ella lo hace espuma, y ella lo hace espuma, y ninguna carga, ya mi burra bruma, el peso más fuerte y ella lo hace espuma, y el peso más fuerte y ella lo hace espuma. Burra, tú no quieres ir a Choroní, burra, tú no quieres ir a Choroní, y ella alza el hocico y dice que sí, y ella alza el hocico y dice que sí. Y dice que sí, y dice que sí, burra, tú no quieres ir a Choroní, y ella alza el botito, y dice que sí, pase con la burra, yo voy por Naiguatá, Ginesta y Antonia le cantan atrás, porque cordobea, porque me patea, porque cordobea, porque me patea, mi pobre burrita, la pude enlazar, me dio por sorpresa, y un burro caimán, al bailame la burra. Y otro para atrás, yo cargué la...